Audiencia de Farco, buenos días. Durante este fin de semana largo, Mendoza estuvo de aniversario, ya que se cumplieron 17 años de la entrada en vigencia de la Ley 7722, Ley Guardiana del Agua. Y en todo el territorio provincial se llevaron adelante banderazos, juntadas, caravanas y proyecciones audiovisuales con el objetivo de continuar en defensa de esta normativa. Respecto a esto, dialogamos con Julieta Lavarelo, abogada y defensora de la Asamblea por el Agua Pura, quien se expresó en relación al aniversario. La ley siempre ha estado en riesgo, desde el momento, incluso desde antes de su sanción, porque los intereses mezquinos y de saqueo contra los que nos defiende la ley son sumamente poderosos. Tengamos en cuenta que hace unos años hablábamos de una de las empresas más grandes del mundo, que es la Barrick Gold, que está todavía saqueando Hachal en San Juan y que maneja o manejaba el mismo presupuesto, la misma cantidad de dinero que la República Argentina. Y digo hasta hace poco tiempo porque actualmente, por desgracia, vivimos en una situación tal de inestabilidad en nuestro país que ya no podemos ni siquiera sacar estadísticas. Entonces, no estamos hablando de cualquier empresita, sino de intereses internacionales, transnacionales muy, muy importantes. Y la ley costó mucho llegar a sancionarla, como la gran mayoría de las leyes que reconocen derechos humanos fundamentales, derechos humanos de las sociedades colectivos, y siempre desde el primer momento fue atacada. Respecto a la aplicación de este nuevo código de procedimiento minero que quiere avanzar en la provincia de Mendoza, Julieta decía lo siguiente. La legislatura ha sido cómplice a aprobar proyectos que están violando la ley 7722 y también violan toda la normativa ambiental, tanto de la provincia como del país. Y sin embargo, la legislatura los ha aprobado igual. Ahora tenemos que ver qué pasa y si se va a seguir avanzando en este avasallamiento. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.